Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el capítulo 56 de Rizosónica. Junto al micrófono, Linda Chilling. Hola. Y su servidor, Edgardo Milla. Hoy día Rodolfo está trabajando. Todavía. Todavía. Y como es un capítulo que estamos medio cargaditos con cosas que se nos habían quedado en la larga siesta, vamos a tratar de hacer cortas las locuciones para ir presentando varias canciones. Linda. La primera vendría de la mano de Hail Social, un remix de Designer Drugs, de la canción Heaven. Chequé la entrevista a Designer Drugs en nonacienmanchester.com. Breve, pero buena. Breve, pero buena. ¿Algo más que decir? No, nada, vamos. Emotion, but they say it's too late. as I go. Town to town and I pray on sluts. I gotta go, so scream out the area code. I'm coming all the way live from the 310. I seen a whole lot of love, but none like you. You make me wanna stay here in heaven with you. I write your name in the sand, put your hand with mine. Come on, baby, shoot your gun in the sky. Fine. I'm broke, so I'm trying to make a hustle out of rhyme. I gotta see the world one girl at a time. But you're hanging on my sleeve like I care that you're crying. And I do, I'm just trying to play you cool. I got a rap to protect down at the high school. Why are you trying to cage me in? And when I leave, we both know you'll be paid to him. When I come back, we gon' do it again. We gon' do it again. Lo que pasaba, tiramos dos canciones seguidas. El último que acabas de escuchar, que acaban de escuchar, es Swayze y Buzzin, Dylan's Remix. Y nada, después del bloque One Hit Wonder, seguimos con One. ¿Cómo que One Hit Wonder? ¡Pedazos de canciones! Sí, muy bailable para lo que siempre ofrecemos en Rizzo Sónica, que es como empezar de a poquito y terminar prendido. Bueno, pero para volverme un poco más lógico, vamos con Party Crashers, del disco de Radio 4 de año 2004, que pasó un poco desapercibido, que se llama Stealing of a Nation. Vamos con Party Crashers, que suena mucho a Happy Mondays. Y luego vamos con Remix de los Nacionales Disco, que van a presentar su nuevo disco. ¿Cuándo van a presentar su nuevo disco, perdón? Todavía no está. Manager of Disco. Todavía no está listo Disco. Pero el disco de hecho se llama Disco. Es homónimo. ¿Homónimo? Sí, son unos creativos. Entonces vamos con. Primero con Party Crashers de Party Crashers by Radio 4. Luego Camaleón para los amigos, con El Sueño en la Casa Propia remezclando. No. ¿Hace cuánto tenía esta remezclando? Una semana. Y luego Drying por Garbo. Esto es el especial de remix de Rizzo Sónica. No, pero es que después no, que ya viene. No, viene ahora. Ya. Yeah. walking, kissing against the wall. Is this why you come along, come along, come along, come along? Ahí pasaba a Disco y los terribles remixes que Edgardo se tenía guardados y que no quería soltar. Y que en realidad hagan como que no los escucharon, pero son un adelanto de lo que trae Disco para este año. Pero estos remixes no van a estar incluidos en el disco de Disco. No. Se van a tirar como remixes a través del sitio web de Disco, que aún no está listo. Oye, hemos estado poco informativos hoy día. No, pero esta fue una decisión... Sí, fue preconcebido. Claro. Pero igual tenemos que tirar algo. Yeah, o sea, en realidad no es mucho lo que quiero tirar. Que Wizard sacó disco nuevo y, siguiendo con la temática de los discos anteriores, tiene carátula de color. Ya. Yeah. O sea, tuvo el Green Album. Ya. Yeah. Ahora viene el Red Album de Wizard. Ya. Yeah. Su primer single es Pork and Beans. Chancho y tomates. No, chancho y porotos. Chancho y porotos. Chancho y tomate. Espérate, ¿cómo se dicen los porotos? Así como no el chile. Frijol. Ah, ya. Yeah. Pork and Beans, Wizard. Video en YouTube, por favor, véanlo. Es una colección de videos virales de YouTube, el video de Wizard. Me gusta porque aparece el loco que. El gaycito que decía, ¡Leave Britney alone! ¿Cómo se llama un negro que cantaba como Washington con algo? El que dice así como, como aléjate del micrófono para respirar. O sea, porque eso fue. No, sigue. Ya. Pork and Beans, buen disco Wizard, recomendable. Igual como temática Wizard, como mamón. No me dejes la cerveza arriba de los post-its, por favor. No me dejes la cerveza Royal Guard arriba de los post-its. Pork and Beans y pegado con Mirando de Ratatat del disco LP3. LP3, el Pitbull. Aleja su vida. Esto es Rizosónica. Oye, pero no quería tirarla de efectos especiales. No, pero eso va después. Ah, sorry. No he dicho nada entonces. Entonces, Pork and Beans de Wizard y Mirando de Ratatat. Esto es Rizosónica. En su MP3. Thank you. Eso fue Wizard y Ratatat. En Rizos Sónicos. Sí. Oye, último bloque. Vamos a presentar un proyecto chileno que lanzó su disco hace poco. Pueden descargarlo gratis en efectosespaciales.com. ¿Te lo sacaste tú? Sí. Ellos son... Él es Pablo Infante. Efectos Espaciales Pablo Infante. Es Computers. Y sigue como reprocesando el sonido de ellos, pero... o lo que aportaba al sonido de Computers, pero esta vez lo pone en el contexto de varios solistas chilenos, entre ellos Jorge González, Javier Mena, Pedro Piedra. ¿Quién es Pedro Piedra? Pedro Piedra, creo que hoy estoy como un poco borroso, pero está en la nebulosa entre CHC y... ¿cómo se llaman como los otros? ¿Son como CHC? Los Monos. Ay, ay, ok. Creo que es Pedro Supercaso, no estoy seguro. Yeah, okay. Creo que él es el nombre de Pedro Piedra. Bueno, está Jorge González y hartos más. El disco está muy recomendable. Yo todavía no me lo sirvo, así como que lo escuchaba así. ¿No te servís a quién? A Pedro Piedra. No, efecto especial. Espacial. No te servís los efectos espaciales. Todavía no. Es que como hablamos de que uno se dirigiera el disco, yo todavía no me he sentado a servírmelo, ¿cachai? Son horribles. Pues es como un slang de la gente... divertida. Sí. No sé, es que yo no. Cuando una loca dice que se lo come gusta. ¿Me lo quiero servir? Se lo quiero por servir, claro. Ah, lo que ya sí, eso me quiere. Efectos Espaciales igual mezcla distintos estilos, dado por los vocalistas que tiene, desde el funk hasta el pop, y él suena muy synth pop, así por sí solo. Entonces, un disco recomendable. En una entrevista que recientemente hizo. Pues se tiene un Durraga en No Nací en Manchester. Este se ha transformado en el podcast de No Nací en Manchester en este capítulo. Como que somos un poco el podcast de No Nací en Manchester. O sea, hay un banner alojado, tú eres No Nací en Manchester. Sí. Pero ya va. Okay. Vamos entonces con el track destacado. Chicos, listos, juegan rudo. Juegan raro. Juegan raro. Raro. Con la R preciosa de linda. ¿Puedes pronunciarlo así con la peor R que tengo? Chicos, listos, juegan raro. Muy bien. Pero esa es la mejor R que tengo, loco. La única. Oh, Sign Off en Rizosónica. Sí, hemos llegado al final después de esto. ¡Ey! ¿Cuarenta y tanto? ¿47 seguramente van a ser? Back to Basics. Casi, parece. Casi como los antiguos programas que hacíamos en Radioneta. De una hora, loco, esas weas eran monstruosamente dolorosas. Sí, eran maratones. Bueno, hoy día no fue tan doloroso. No, para nada. Fue como más tirado a la música. Y más bailable, estuvimos muy bailables. Sí. De hecho, nos vamos a ir a bailar ahora mismo. Sería como muy nerd. ¿Y dónde vamos a ir? ¿Hoy pero vamos a ir? ¿Querés ir o no? Sí, vamos a cualquier barucho que sirva cerveza y que sea barato. Pero si yo quería ir a Pagano. Ya, que sea barato. Está bien. No, si la cerveza es barata. Ya. Gracias por escucharnos. Espero estarnos escuchando el próximo... semana. Ojalá con la compañía de Rodolfo, que no esté, ojalá, trabajando tanto. We miss you, Rodolfo. ¿Y eso? Quizás este fin de semana nos veamos en algún bar por ahí, si alguien baja el programa antes de este fin de semana. ¿Aún no nos pueden encontrar sábado y domingo? ¿Viernes y sábado? Yo el viernes no voy a estar por el puerto, Nica. Quizás bar El Baúl, viernes o sábado. Pues eso es, no es puerto, eso es Viña. En Viña, no, dije un bar, no dije Viña. Y eso. Un saludo grande a toda la gente que me conoce. Y eso es como de Radio AM. Y a toda la gente que nos escucha. Y esperamos sus comentarios en rizosonica.net. Sí. Sí, lo dije bien. Sí. Y ojalá que nos descarguen en podcaster.cl. Estamos bajo. Sí, es que todavía no lo subimos a podcaster. Damn. Ya, fin. Adiós. Chao.